Su atención, por favor. En los próximos 120 minutos no nos haremos cargo de los daños ocasionados a tus oídos por el exceso de decibeles. Luigi, dígame, señor. Debe ser feo, ¿no? Cuando te lastimas, viste, caes, te tropezás. Sí. Se te cae un palo en la cabeza. Nunca me pasó eso, pero bueno. Sí, pero tener 19 puntos es feo. 19 puntos es horrible. Y, pero más horrible, ¿sabes qué es? ¿Qué cosa? Perder sobre la hora. No, no seas maldito. Y más horrible, ¿sabes qué es? ¿Qué? De penal. No sea maldito. ¿Sabes qué es peor aún? No sea maldito, señor. Con un penal dudoso. No es dudoso. Sí. Pero para decir, vos decís que sí, así se enojan, boludo. Vos sos dudoso, Gil. No. Mirá, yo te voy a decir una sola cosita antes de empezar el programa. No voy a hablar de fútbol hoy porque es un tema muy pasional. Solamente quiero citar una sola frase. Quiero citar a. Voy a empezar citando a un futbolista muy famoso llamado Norberto Alonso. Ex jugador de River, múltiple campeón, ídolo. Y no sé si sabía, filósofo contemporáneo también. Ah, también. Sí. Va a escribir un libro, seguramente. Lo único que voy a decir. Así que ganar la Boca jugando todo atrás como viene. Yo les dije, muchachos, hay que ganarle 1-0 sobre la hora, así se van bien calentito. Es lo único que voy a decir sobre el tema. Bueno. No se enoje, porque esto es el folclore. Claro, a ver, nos ha tocado perder el año pasado todos los tiros, así que sí, igual. Hay que disfrutarlo. Está bien. Está bien. Es un juego. Es un juego. Es un juego. Pero qué lindo es ganar. Olvidando. Sí. Y ganar así. Sí, y después armó el Mortal Kombat. Sí. No, pero que lo que me causó mucha gracia fue los memes de Borja. Son los mejores. No me muerco con la camiseta de La Paz y todo cagándose atrumpado atrás, es buenísimo. Era una película de cine independiente, ¿viste? Borja saludando a Dios y atrás matándose, era una cosa qué tremenda. Lindo, boludo. Pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué sé yo? Buenas noches, mundo mundial. Sean todos bienvenidos a una nueva visión de Combativos. La edición 188 ya. La mierda. Miércoles, que estamos viejos. Vamos. Estamos viejos, Mr. Borda. Estamos viejos, sí, yo más. Estamos en el 99.7 MHz para San Martín, alrededor de Son de Trope, es la emisora. www.sondetrope.com.ar para todo el mundo. También se pueden bajar las aplicaciones, ¿no? Exacto. Acá estamos en Cefiro, galpón cultural, acá a metros de la estación de Tropezón, de la línea Urquiza. Que une Lemos con donde no tienen que ir cuando van a cuando le dicen vamos a andar a cruce de la radio. Claro, te puedo ir para colegiales si querés. Claro. Así que bueno, acá estamos. Acá estamos en este 188. Sean todos bienvenidos, lo digo nuevamente. Mi nombre es Diego Borda, más conocido como... Diego Borda. Gracias. Gracias. A mi derecha se encuentra, hoy estamos felices, todo el staff de dos, que somos dos, ¿no? Claro, tampoco es mucho, ¿no? Mucho. ¿Vos también sos gallina? Yo no me acordaba de que... Ah, por eso. Bueno, pero es feliz igual. Claro. ¿De qué vos sos? En la operación técnica, señor David de la Fuente. Ahí va, volvió. Pero... No, decilo. No te vamos a decir nada. De gimnasia. No te vamos a decir nada. Bien, no conocí a ningún hincha de gimnasia, así que está bueno. Es la primera vez que conozco a un hincha de gimnasia. Mira, yo llegué a conocer a un hincha de Defensores de Belgrano, hincha del Dragón. Sí. Me dieron ganas de tirar la pokebola, ¿viste? Y agarrarlo. Sí. Hay clubes que son difíciles de encontrar hinchas. Realmente, ¿eh? Sí, la verdad que Independiente, sí. Independiente, por ejemplo. No importa. Hay uno que te está escuchando que ya te va a mandar un saludo en breve. Y bueno, que me manda un saludo. Me la banco. Oye, me banco la que... Eso, Tilín. A mi derecha se encuentra el señor Luis Galucci, más conocido como... Como Luigi. Buenas tardes, mi gente. Acá nuevamente presente después de una ausencia... ¿Qué presencial? No fue tan ausencia. Una ausencia presencial, pero una presencia cibernética. Sí, señor. Así que bueno, acá estamos. Sí, ya pensábamos. Olvídate. Cuando David decíamos, este se va a quedar. Hacemos home office. Home radio. Home radio. No está mal, No, que no le agarre el gustito. Que no le agarre el gustito, señor. Que no está mal, No, la verdad que igual no estuvo ocupado, pero bueno. Sí, ya. El wifi estuvo asqueroso, pero bueno. Bueno, pero... Estuvo bien. Ya hay gente que está mandando saludos. Por ejemplo, mira, al toque que nombramos al glorioso, al más grande del mundo mundial, nos manda saludos el señor Pucho de Plegarias. Dice, aguante River, aguante Combativos. ¡Saludos, señor! Ahora, después voy a hablar un poquito sobre lo que pasó este fin de semana. Yo le mando un saludo y una felicitación porque yo estaba... alistándome para el partido de una forma muy familiera. Por eso no me la... ¿Había alcohol de por medio? No, jamás. Sabes que yo no tomo esas cosas. No, alcohol de quemar no tomas. Claro, no sé, yo no te vi. Por ahí sí, no sé, yo no te vi. Le mando un saludo grande a Pucho y a todos los amigos de Plegarias, que después voy a más adelante, porque tenemos un programa hoy. Claro. Vamos a hacer una breve reseña de lo que fue... La gran noche de Plegarias en el Teatro de Flores. Exacto, encima tenemos una entrevista prematura hoy. Dígalo. Hoy vamos a estar charlando de forma telefónica con los amigos de Kernunos, ahora sí, en unos minutos, previo a uno de sus últimos ensayos, previos al show que van a tener el domingo en Uniclub, junto a grandes bandas amigas. Sí. Un full show, si se quiere, no van a presentar nada nuevo. Claro, pero van a tener muchos invitados. Claro, se ha extendido. Va a estar lindo por ahí, ¿eh? Por ahí me dijeron una sorpresa, a ver si el señor Pablito me quiere contar después, pero viste que tira humo a veces. Todas las bandas tiran humo, porque vos decís, che, ¿qué van a hacer la presentación del disco? Y no sé, vamos a ver, tenemos, van a pasar cositas, y después te tienen así como un boludo ahí esperando y tenés que ir al show a verlos, obvio, pero está bueno que digan que tienen una línea para decir. Claro, que tiene una línea para que nada, para que la gente diga no se me mueren al aire. No, jamás. Más que no hay cámara. Si hubiera cámara, sí se muere al aire y se garpa como loco. Pero como no tenemos cámara, no podemos. Claro, queda un legado, por lo menos, ¿viste? No, olvídate. Si estamos en vivo acá, martes de 20 a 22. Exacto. Ya dije, estamos en Son de Trope, pero aparte de eso, Luigi. Sí, señor. Tenemos repeticiones. Exactamente. Los días miércoles de 18 a 20 horas de hora argentina salimos por www.radiovalladasantista.com.br desde Brasil. Con algún pequeño desfasaje en el número del programa, pero ahí estamos sonando todos los miércoles. Eso está 100% chequeado, real, no sí, fake. Sí, sí, está chequeado exactamente. Los jueves también tenemos repeticiones. ¿A dónde? A ver. Los jueves de 16 a 18 de Argentina. Ajá. De 12 a 14, de México, estamos por Estación Rock. Exactamente. Estacionrock.lat. Esa es la página que todavía está haciendo. Todavía está así, el otro día entré y. Pero ustedes entran ahí a la página de Estación Rock en Facebook y ahí los va a guiar para donde nos puedes escuchar los jueves de 16 a 18 de Argentina. Exactamente, ponen onlinebox.com y ahí les va a salir las opciones de todas las radios que emite ese link. Y en una de ellas vamos a estar sonando los días jueves en México. Qué lindo todo. Y los jueves a esta hora, pero el jueves, también sonamos en Metal Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar. Y ahora, nuevamente, hemos vuelto al ruedo ahí por el sur del país, junto a los amigos de Potenciados Radio Sur, los sábados de 22 a 0. Si no te quedaste en tu casa o antes de salir, porque por ahí vivís en la esquina donde toca tu banda favorita, escuchás Combativos y te vas volando a ver tu banda favorita. Sí, creo que lo voy a implementar. Llegás y vivís cerca de donde toca, obviamente, si no, claro. No llegás ni en pedo. También nos pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, en esta plataforma tan hermosa que hemos optado este año. Exactamente, que ya estamos al día y estamos hablando de Spotify. Ahí pones en el buscador Combativos Radio y va a estar la foto de dos agradables muchachos ahí, cruzadotes de brazos y todos los programas de esta séptima temporada. Sí, señor. Si te quedas con ganas de escuchar alguno de la sexta para atrás, tenés que volver a mixcloud.com/combativos y ahí tenés la mayoría de todos los programas. Sí, que vamos a ver si subimos los últimos que no pudimos subir a la otra plataforma Mixcloud porque no nos dejó, básicamente. Vamos a intentarlo. Así están ahí atentos a todo lo que ha pasado antes de arrancar este año. Exactamente. Y o si no, nos pueden escuchar también en una gran plataforma que es Latidos del Metal. latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí junto con un montón de radios amigas vamos a estar sonando. Así que no se lo pierdan. Esto es igual que Spotify. En cualquier momento te estás haciendo unas milanesas, te estás tomando unos mates. Ah, me asusté. No, eso no. No vas a estar atento a la radio, señor. Sí, bueno, no sé. Vas a tratar de mantener la línea derecha. Eso seguro. Así que eso bueno. Seguro. Pero mirando bueno, el techo, capaz. Así que no tienen excusa para perder este programa, muchachos. No sean panflines. No sean panflines. Ya le dimos un montón de opciones para escuchar. Y si querés mandar material, ¿dónde lo mandas? Combativos@outlook.com o si no, combativosradio1@gmail.com. Ahí nos pueden mandar toda la data, principalmente temas en MP3 o WAP, para que el señor David acá presente los pueda reproducir sin problema. Y alguna pequeña biografía de la banda también, así sabemos de qué estamos hablando. De no nombrar ningún difunto, ningún ausente, ningún perdido, nada de nada. Tiramos la posta de la mil posta. Sí, señor. Y si quieren enviar mensajes, porque lo pueden hacer también a mi número de teléfono personal, 1557-513264, 1557-513264, que ahí, hoy, se pueden llevar un par de entradas para ver a quién, Luigi. A los muchachos de RPG que van a estar tocando este próximo sábado 13 de mayo en The Roxy junto a Sangre Activa y Mythology. Después también voy a hablar de la fecha. Hice doblete este fin de semana. Ah, mira. Sí, hice doblete. Hice una. La verdad que la pasé súper genial. Fue un muy lindo fin de semana este. Por lo menos a nivel musical y de amistad. Porque me crucé con muchísima gente. Y con gente que dice que escucha el programa. Con gente que quiere venir al programa. Bien. Así que la verdad que muy contento. Ah, vi por ahí un mail, sí, sí. Vi. Muy contento. Muy contento, la verdad. Pues, que después le vamos a contar un poquito lo que pasó. Muy bien, sí, después me vas a contar bien a ver qué onda eso. Sí, señor. ¿Qué más nos falta, Luigi? Ah, las redes sociales. Dale, por favor, sí. Me dice dónde nos encuentran en Facebook, por favor. Nos pueden encontrar en Combativos Radio. Ahí tenemos una linda página web donde puedes dar clic a seguir o al me gusta. Y también tenemos un grupo abierto donde ahí podés pasar de todo. También tenemos Instagram. Tenemos un lindo Instagram. Que lo puedes encontrar como Combativos doble guión bajo radio. Ahí también le das clic a seguir, tocas la campanita y vas a estar activando las notificaciones para no perderte nada de nada. Claro, para saber todo lo que se viene durante el programa del día de hoy, por ejemplo. Por ejemplo. Entre otras cosas. ¿Y qué nos queda? El hijo bastardo. Y el hijo bastardo, que en algún momento lo vamos a despertar, ya no vamos a vender más humo. O no. Que es YouTube, Combativos Radio, igual que todas las plataformas, nos encontrás ahí, vas a tener. El episodio 150, electroacústico de los chicos de Requiem for Eden. Tenés algunos stream pandémicos y capaz que algo subimos este año. Como capaz que no. capaz que no. Es así. Un programón tenemos hoy. Exactamente. Tenemos un programón, tenemos mucho para hablar, mucho para decir, mucho para contar. Y tenemos la entrevista, ya dijimos, pero lo repetimos, a Carnunos. Exactamente. Que se va a estar presentando este fin de semana en Capital Federal. ¿Qué le parece? Arrancamos así rápidamente. Entra todo, queda todo dentro de afuera. Me parece muy bien. Y vamos a arrancar este programa con una joyita rara que recibimos ahí por el correo. Esta es otra de las cosas tan lindas que suelen pasar en este programa. Recibir material de diferentes partes del mundo. Sí, por ejemplo, en este caso me pregunto cómo fueron a dar a nosotros. Me encantaría preguntárselo al señor que nos mandó esto. Sí, no le pusiste los nombres, ¿no? Porque son bastante difíciles. No le puse. Está bien, me parece muy bien. Pero igual, nos ha llegado material desde la India. Ajá. Desde la India. Y abrimos este programa con una collita desde Impal, India, justamente. ¿Y nos referimos a quién? Estamos hablando de Obligator, desde Impal, India. Nos vamos a su single debut, que estará adelantando su próximo EP, Hypocritical Politics. Así que abrimos este 188 con Obligator y su tema Bloodshed. A ver, y después, Carnunos. Yeah! soy Lali Domínguez, guitarrista y vocalista de Crack. Están escuchando Combativos. ¡Aguante la birra! Y seguimos en este 188 de Combativos. Exactamente. Estamos acá ya aclimatados de vuelta. Sí. Una sed me dan estas canciones. Sí, la música que hacen estos muchachos. Sí, dan sed y ira. No sé si ira, pero viste como que te llevan por lugares raros. La verdad que son muy buenos creando este tipo de atmósferas. Sí, es un estilo bastante particular, igualmente para Argentina. Y es muy bueno que hoy, el día de hoy, en este 188, estamos presentando a este bandón. Exacto. Que viene hace rato ya dando que hablar, básicamente. En la sí, viene haciendo cosas muy interesantes. Sí, sí, así sí. Que bueno, ellos van a saber contarnos mejor. Pero no lo vas a presentar vos, no lo voy a presentar. Yo sé a presentar él. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Pablo de Carrunos. ¡Qué grande! ¡Vamos, Pablito! Pablo. ¿Todo tranquilo? A lujo es nuestro, sí, todo bien. Justo estábamos armando todo para ensayar. ¿Para qué? ¿Para qué están ensayando? A ver, contanos. Ya sabemos, ¿por qué? Pero estamos preparando un poco de lo que va a ser el show el domingo en Uniclub, con Parabellum, con Domination, con Leopard y muchas sorpresitas. Ahí está. Eso es lo que decíamos antes, las sorpresitas. Las sorpresitas. Pero todavía no vamos a hablar de las sorpresitas porque te vamos a meter presión para que nos cuentes aunque sea algo, pero eso después. Porque, como decíamos, es un estilo muy particular. Acá hay pocas bandas del estilo de Carnunos, en realidad. Contanos un poco, ¿por qué decidieron agarrar por ese rumbo? En un lugar donde es más el heavy clásico y el metal más argento. Mirá, elegimos el camino de morirnos de hambre. Porque nada, pasa que con Joaquín teníamos otra banda antes de Folk también, que era War Night, y nada, nos separamos allá en el 2011 y decidimos seguir con el Folk, pero hacer un poco más pesado, un estilo más pesado. Por ese momento habíamos empezado a escuchar el Beatty, Enciferum, Turizas. Entonces nos gustó ir por ese lado. También en ese momento yo había conocido lo que era Skiltron, Tengwar, claro. Terzibel, y la verdad que nos recopó en este momento. ¿Y cómo fue la recepción cuando apenas salieron a la cancha? ¿Cómo la gente cómo los veía? Porque aparte, no sé si al principio también se habían luqueado, siempre desde entradas luqueados así como se luquean ustedes. Mirá, nosotros la primera vez que tocamos fue en el 2012, más o menos, y ya habíamos salido con Kilt. Pero bueno, en este momento, viste, éramos inexpertos, teníamos todos Kilt distintos, o sea, no teníamos una imagen unificada. Claro. Pero la verdad que bastante bien, porque me acuerdo que en ese show habíamos juntado entre todas las bandas 300 personas, lo cual era un montón, porque encima ese día tocaba Dream Theater, tocaba otra banda también, que no me acuerdo quién era, y en ese momento la gente iba bastante a recitales, así que fue un golazo. Sí, 300 personas es un montón. Es un montón. Un montón. Es un montón para cualquier cosa. En cualquier momento, en cualquier época para escuchar música pesada es un montón. Sí, sí, especialmente en esa época que en realidad ya del 2007 más o menos al 2014 el folk estuvo como bastante de moda. Sí. Y muchas de las personas, viste, que nos iban a ver a nosotros iban a las ferias, iban a eventos así medievales. Entonces como que nos jugó a favor en ese sentido. Y sigue toda esa movida todavía vigente. Y creo que está creciendo más, me parece, más todavía. Sí, estuvo como en pausa desde el 2016 más o menos que se dejó de hacer la Folk, ¿viste? La Buenos Aires sí. Folk Open Air. Se siguieron haciendo otro tipo de ferias que también estaban buenas, pero bueno, en el medio, ¿viste? Hubo como disolución de banda, bueno, Kiltron se fue para Europa, después claro. Triana, apareció Triana también, y Triana se fue para Europa, Terzibel se fue para Europa, medio que quedamos nosotros acá. Yo te digo, esa era la pregunta, ¿y ustedes cuándo se van para Europa? ¿Ah? Mirá, yo no quiero andar spoileando, pero no muy lejano. Apa. No muy lejano. ¿Y cómo? Te voy a tirar esa punta, ¿no? Es muy temprano. Todavía no cuesta nada, lo que cuesta es el pasaje. Ese es el tema. Así que bueno, Pablito, nada, contanos un poquito, si bien ya las redes más o menos nos tienen ahí al pendiente, ¿cómo surgió esta posibilidad de decir, bueno, el domingo, que en realidad, si mal no recuerdo, fue un sábado, se tuvo que pasar, pero cómo surgió la posibilidad o la intención de hacer un full show en Uniclub? Mirá, esto en realidad data ya del 2020, pre-pandemia. Nosotros habíamos reservado Uniclub en ese momento para hacer la presentación de lo que iba a ser Capricornus. En ese momento lo íbamos a hacer con Escapist, con Libremente y con Acroma, en ese momento. Sí. Pero bueno, cayó la pandemia, viste, se empezó a estirar. Después la presentación la terminamos haciendo en Another Place. Sí. Sí, por falta de disponibilidad, básicamente, del lugar. Y este año arrancamos con todo. Ya habíamos arrancado en Uniclub, tocando gratis con varias bandas en el marco de Noiseground. Y la verdad que dijimos, che, nos debemos un Uniclub. Desde hace como casi 3 años. Así que creo que más o menos para esta fecha íbamos a tocar el 15 de junio, una cosa así, del 2020. Entonces dijimos, bueno, 3 años después se puede dar esa posibilidad. Bien. ¿Será que el día del show darán algún anuncio más allá de las sorpresas que tienen preparados, que ahora nos vas a contar? Mira, la idea es hacer este full show que va a durar poco más de una hora y seguir componiendo, porque ya empezamos a componer lo que va a ser el tercer álbum de estudio y terminar de componer, darle forma a eso y empezar a presentar de a poco el material nuevo. Hace poco, viste, lanzamos The Hole, que hicimos el lyric video también, y la idea es lanzar uno o dos temas más y ya alargar el full álbum. ¿Ustedes cómo se manejan al respecto de eso de lanzar un álbum? A la hora de lanzar un álbum, ¿se ponen a plantearse, lo sacamos entero, lo sacamos por pedacitos, vamos tirando como puntitas? Bueno. Sí, mirá, suena feo, ¿no? Hoy 2023 ya tenés que pensar que la gente se aburre rápido, porque es algo real. La gente sufre de lo que se llama scrolling, tipo escucha, o mismo las redes sociales, ve 2 cosas, 3 cosas, sigue bajando, y no se te queda más de 2 segundos en cada publicación. Con la música pasa lo mismo. Te pone un tema, ves si lo capta de entrada, si lo agarra de entrada, bueno, vaya y pase. Pero bueno, en este caso nosotros por lo menos decidimos mantener la continuidad. En ese sentido, nosotros vamos a tratar de sacar material seguido, y después sí lanzar un full álbum que para nosotros es súper especial, para que no se pierda el tema del estudio, el tema de juntarse, claro, a componer, a crear música. Sí, porque quizás para muchos le gusta, ¿no? Más para las nuevas generaciones, más le gusta, está más acostumbrado a eso, a no juntarse. Claro. Pero está bueno, sí, está bueno juntarse al estudio, a hacer quilombo y decir, bueno, che, vamos a grabar esto, que está buenísimo. Sí, sí, no solo eso, sino que también hay algo que es real, que a las bandas las contabilizan por los álbumes que tienen en estudio. Que es algo que vos decís, bueno, pero sacaron más música que los álbumes que tenés en estudio. Bueno, sí, pero al día de hoy una banda te dice la trayectoria que tiene por la cantidad de discos, básicamente. Sí, que es un poco injusto también, pero bueno, es lamentable, realmente real. Sí. Totalmente. Sí. Pero bueno, tratamos de hacer lo que podemos, tratamos de siempre dar un show profesional, superarnos día a día. También el domingo vamos a hacer implementación de otro tipo de escena, así que apa, eso va a estar copado. ¿Y en vivo qué instrumentos usan? Contales a la gente que no los conoce, que escuchan la música, decir, ¿qué instrumentos usan en vivo? Más que nada el señor que está hablando, porque tiene variedad de arsenal de cosas. Ah, mire usted. No tuve la suerte de verlo. Este domingo sí los voy a ver. Pero, buenísimo. Contanos. Yo una vez estuve por Estudios Not y vi todo lo que tiene, los chiches que tiene ahí. Que en realidad no uso todo eso en vivo, pero por una cuestión de... Primero, no te voy a mentir, de cagazo de sacarlo a la calle. Y segundo, de que también tenés que tener tiempo para armar, probar, ver que funcione todo. En este caso, viste, al ser una fecha nuestra, nosotros tenemos tiempo como para armar todo eso y probar y asegurarnos que va a salir todo bien. Pero bueno, en otras fechas capaz que tenés que armar rápido, tocar rápido y nada, qué sé yo. Pero bueno, instrumentos que suelo tocar, bueno, en vivo el buzuki irlandés, que es el que suelo llevar a casi todas las fechas. También tenemos whistle, que los toca Nicolás. Posiblemente en el futuro incorporaremos gaita, de parte de Nicolás también. Así que eso va a estar copado. Eso de la gaita me interesa verlo. Sí, eso va a sumar un montón, pero bueno, hay que sacarle un poquito el quickie a Nico. Así que con eso ya estamos en tratativa. Y bueno, para el estudio uso lo que es el mandocello, que es muy parecido al buzuki irlandés, pero bueno, está afinado más abajo. es un sonido un poco más oscuro, que está buenísimo. Uh-huh. Y bueno, y el hurdy-gurdy, que es la zanfona, que ese hasta no asegurarlo no la pensás sacar a la calle porque es un dolor de pelota. Ah, sí. Pero bueno, dentro de todo sí. ¿Y en qué se inspiran? ¿En qué se inspiró Carnunos a la hora de componer, a la hora de decir, bueno, vamos a juntarnos y escribimos o hablamos sobre qué en general? Eso fue evolucionando con el tiempo. Ya, el primer disco fue un poco, no te voy a mentir, un rejunte de todo. Fue decir, bueno, tenemos que sacar un álbum. Y fue como, bueno, podemos hablar de esto y de esto también y esto. Pero bueno, a partir del EP de Summoner ya fue un poco más conceptual. Fue más de sentarse a componer para algo, ¿me entendés? Y no para decir, bueno, hay que rellenar el álbum. Capricornio fue un poco eso, fue armar un arte conceptual del cual habla de un ritual, de diversos personajes que aparecen en el ritual, que aparecen a lo largo de la historia, y en lo que viene va a ser también algo conceptual, pero un poco más rebuscado. ¿Más rebuscado? Opa. ¿A qué le llamas rebuscado? A ver, contame. Una película de Tarantino, poné. Bien. No, muy rebuscado. Muy rebuscado, entonces. No, pero ponele que van a ser, es la única info que te voy a dar, van a ser dos historias que van a congruir o entrelazarse, ponele. ¿Qué va a ser, como digamos, como se suele, o como vi que en algunos casos han hecho, un acto 1 y un acto 2 en un mismo compacto, digamos? Algo así, ponele. Algo así, pero presentado de otra manera más copada. O sea, menos predecible, ponele. Che, me copa todo esto, ¿eh? Sí. Es una, por eso digo, es una propuesta diferente a lo que capaz el grande de la gente suele ver. Sí, la verdad que es bastante distinto y eso está bueno, ¿viste? Eso suma, parece que no, pero algunos dicen, no, pero vamos a hacerlo lo más tradicional. No, pero estas cosas para mí suman un montón, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, y después... Y también es un poco... Sí. Perdón, ¿no? Pero digo, también es un poco no aburrir a la gente, ¿viste? Darle algo nuevo que diga, che, esto no lo escuché antes. Claro. O sí, pero por lo menos que no pierda el interés de la banda. Sí, pero acá, ya que dijimos, como dijimos antes, hay pocas con esa impronta, como lo hacen ustedes, digamos. Sí, también en el último tiempo lo que hicimos fue mezclarnos un poco más en otros ambientes, no solamente el ambiente del folk, sino en el ambiente extremo. Las bandas que suelen tocar, por ejemplo... No sé. Bueno, ahora por ejemplo con Leopard, o sea, jamás nos imaginamos tocar con Leopard. También de haber tocado en el Furia nos abrió un montón de puertas. Claro, ahí los vio gente de diferentes palos, básicamente. Claro. Totalmente. ¿Y cómo fue esa experiencia al bajar del escenario después de verlos en vivo? No, hermosa, pero también porque fue un tema de camaradería. Uh-huh. Fue el hecho de ver por primera vez que. Yo nunca me hubiese imaginado ver una especie de Bakken de Argentina, o sea, todas bandas de igualdad de condiciones, nada de, bueno, yo te saco la batería, trae tu batería, no, todos tocaron con la misma batería, mismo set, mismo tipo de sonido, la verdad que eso a vida hay que aplaudirlo de acá a la China, y estamos eternamente agradecidos con eso. Bueno, bien, volviendo a lo que hablaba Diego sobre el tema del interés, del material, que yo por ahí, muchos me suelen decir que soy un viejo choto en ese aspecto, sí. Pero soy muy fan de todo lo que tiene que ver con material físico de estudio, ¿no? O sea, sí. Discos, sean cassettes, que ahora están más de moda también. Vinilos, no te digo vinilo porque no tengo dónde escucharlo y porque... Y es imposible. Se podría llegar a pagar, pero en mi casa creo que me van a durar lo mismo que nada. Y entonces, digamos... Por lo menos para el próximo disco, ¿ustedes cómo planean encarar eso? ¿Va a haber material físico o van a atenerse solamente a las plataformas digitales? Mirá, en un principio lo ideal sería sacarlo digital, por una cuestión de costos y una cuestión de disponibilidad. Claro. No descartamos la posibilidad de hacerlo físico porque la verdad que es un buen merch, no te voy a mentir, o sea, aparte somos una banda de música, o sea, el disco es primordial. Pero bueno, es la dicotomía de decir, bueno, hay que destinar tanta plata a esto que la mayoría de gente ya no lo escucha, sino que lo compra por una cuestión de costumbre, ¿viste? De cultura. Claro. Pero nada, para nosotros todo lo que sume, bienvenido. Así que sí. Bien, estaría bueno entonces saber un poquito de eso. Así que bueno, ¿qué te iba a comentar? Pasado Uniclub, entonces, ¿tienen alguna otra fecha interesante que por ahí quieran contarnos? A ver qué viene en la agenda. O se van a guardar después de esto, ¿viste? Para ver qué motivar a la gente, digamos. Mirá, confirmado por ahora no, pero posiblemente en las siguientes semanas o tal vez el mes que viene capaz damos un anuncio. Si se tiene que confirmar algunas cositas, ¿no? Pero eso va a estar copado, si se da. Ah, vienen de sorpresa en sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Algún mes que quieras que lo guardemos? La sorpresa genera interés también. ¿Algún mes en particular que quieras que nos guardemos? Sí, mira, en julio. Primero este domingo, pero ponele que en junio, julio, y si no septiembre, te diría. Ah, bueno. Me sirve. Sí, vamos guardando entonces. Vamos reservando un lugar entonces. Y ahora contanos un poco lo de este domingo. Porque ya dijimos que se están ensayando a full. Que va a haber sorpresa. Que va a ser... Eso. ¿No querés...? Muchas sorpresas va a haber. ¿Va a haber invitados, por ejemplo? Yo sé que sí, ya vi una. Sí, ya vi una invitada. Una amiga de la casa. Sí, en realidad ya subimos los tres invitados, pero bueno. Te lo voy a volver a nombrar. La primera, y es la gran señorita de Blood Parade, la señorita sí. Brenda Cuesta. Sí, amiga de la casa. Va a estar cantando un tema con nosotros. La verdad que con Brenda... Estuvimos ensayando el otro día y suena tremendo. Suena muy, muy complementario. Así que, nada, le agradecemos bocha por coparse con este tema. El segundo invitado, que también iba a ser un invitado, bueno, en otro recital, pero bueno, no se pudo, va a ser el señor Juan Horcajada, cantante de Frater. Sí. Que también, Juancito, ya lo conozco hace un montón. Y el tercer y próximo invitado que nos tenemos que juntar mañana es el señor León Pardo, de Nulo. Y eso yo creo que va a explotar también, porque primero va a ser un honor para mí cantar con el señor Podri del momento. Sí, sí, sí, cierto. Sí, y nada, ahora ellos con Nulo, viste, que se van al Backen, así que vamos a hinchar por ellos. Pero nada, esos van a ser los tres invitados, y bueno, también van a estar las chicas, las Brujas Rojas, que siempre nos acompañan desde hace ya un par de años, que ellas van a ser encargadas también de... No voy a dar todas las sorpresas, pero van a aparecer en varios momentos. Está bien, está bien. Epa. Está bien, hay que estar atentos. Entonces así no se asusta la gente por ahí alguno, ¿viste? Desprevenido. Exactamente. Le agarra un bobazo. La idea es que lleven ropa interior para cambiarte. Yo no tengo demasiado. ¿Cómo es eso? Y con esta humedad menos. Claro. Bueno, voy a hacer lo posible. Esta sorpresa no me gustó. No, esa no me gustó, pero bueno. Me generó como demasiada duda. Bueno, vamos a hacer lo posible. Yo te dejo la duda. Vos después, si querés, sos libre. Hablamos después de eso. No, acá no podés decir nada porque enseguida te hacen... Te ven a hacer caras y ni nada. Esto es combativo. Bueno, terminando esta charla hermosa con Pablo, le quiero que invites a todos los oyentes y amigos del programa a este fechón de este domingo, que vamos a estar ahí haciendo el aguante, yo al menos. Yo también. Dale, perfecto. Bien, a todos los que están escuchando y a los que no están escuchando también en algún momento, espero que se enteren. Se van a enterar. Este domingo, 14 de mayo, sí, se van a enterar. 14 de mayo vamos a estar tocando en Uniclub y están todos invitados a partir de las 6:30 de la tarde, si no me equivoco. Sí. Sí, están todos invitados. Vende humo, vende humo, está bueno. Vende humo, está buenísimo. Dale. Y si no, pueden entrar al Instagram de la banda, acá tiene razón Santi, está en el flyer, porque yo de memoria no me lo acuerdo. Que pueden ver el horario, las bandas que van a estar y todos los detalles. Bueno, igualmente nosotros ahora vas a nombrar. Quédate tranquilo. No, que ahora enseguida vamos a dar toda la data para este domingo, justamente. Que va a ser un fechón, como sorpresas, invitados y toda la cosa. Y toda la injuria. Exactamente, toda la injundia. Para bueno, terminar, ¿te puedo hacer una? ¿Le preguntamos la? Sí, yo creo que te puede dar una respuesta que te va a sorprender este... ¿En serio? Muchacho, sí, pero pregúntaselo vos. Bueno, tenemos la costumbre de, antes de terminar la nota, hacer una pregunta de rigor. Una pregunta de rigor, ya es como un clásico de este programa. Sí. Kernunos. ¿Toca Destrucción? Kernuno. ¿Sabés que lo peor es que alguna vez lo hicimos así jodiendo acá? En el ensayo, tipo, toqué Destrucción y empezó. Así que en algún momento, capaz nos sacamos la gana. Pero que, perdón, pero al estilo de ustedes, ¿o lo tocaron así como bien, así, hablo como viene? Como bien, no, Destrucción no se practica, se toca, el que lo sabe y el que no, no lo toca, es así. Estoy totalmente de acuerdo, es contar tres y darle para adelante. Joaquín lo habrá tocado con gana, ese es el tema, eso me lo imagino. ¿Cómo? Con gana, con vino en la mano, todo. Y bueno, y sí, bueno, se presta. Tenés que tener algo en la mano seguro. Seguro. Exacto. Exactamente. O una estampita de Iorio. Una de dos. Sí. Ponle que sí. Ponle que sí. Bueno, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchos éxitos para este domingo y para lo que se viene para Kernunos. Muchísimas gracias por esta charla. Y el domingo vamos a estar ahí haciendo el aguante, yo porque soy parte de Parabellum, y Luigi porque le gusta la banda. Exacto. Así que bueno, nos vemos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias a Combativos, están todos invitados. Y nada, nos vemos este domingo. Cualquier cosa, nos chiflan. Ah, entradas. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Con ustedes y con las bandas? Sí, principalmente si nos quieren ayudar a nosotros o a cualquiera de las bandas, o a nosotros nos pueden pedir las entradas, y si no, también las pueden conseguir por Alpogo. Pueden entrar a www.alpogo.com.ar y las pueden comprar por ahí también. Perfecto. Perfecto. Impecable. Impecable. ¿Con qué tema nos vamos a despedir de este...? Y vamos a cerrar esta gran nota que tuvimos con el señor Pablo Chivo de Kernunos con el tema Survivors. Y nos vemos luego. Gracias, Pablito. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Hola, soy Lucho, bajista y vocalista de Inco, y están escuchando Combativos Radio. Aguante. El 188 de Combativos en el aire. Vamos terminando esta primera hora que se pasó revolando. Gracias de vuelta a Pablito y a todos los que se estuvieron riendo de atrás de Kernunos. Hermoso momento espontáneo fue. Sí. El mejor momento. Cuando, fue las risas que más escucharon cuando hicimos esa pregunta desde ahora. Hay que superar eso. Claro. Hay que superar eso. Hay que superar eso y no va a ser muy fácil. Pero bueno, a ver, vamos a por las dudas recordarle a la gente. Este domingo 14 de mayo, 18 horas. 18 horas, exactamente. La respuesta es de dónde vas a estar este domingo 14 de mayo a las 18 horas. La única respuesta es Uniclub. Como ellos mismos dicen, los esperamos con Set de Pogo junto a Leprechaun, Domination y Parabellum. Parabellum, grande Parabellum. Entradas disponibles por mensaje directo con cualquiera de las bandas participantes, o si no, por tiquetera, que ya les voy a averiguar bien cuál es. Al Pogo, alpogo.com. Recuerden, es Guardia Vieja 336, ahí enfrente del supermercado que todos conocen. Sí. Y cerca, ahí a metros del Abasto también, del Shopping del Abasto. Del Shopping del Abasto, sí señor. Es fácil de llegar, la verdad que una muy linda tarde-noche va a ser esa. Sí señor. Sí, señor. Para disfrutar a los carnunos junto a Leprechaun, Domination y Parabellum. Dos bandas amigas, básicamente. Claro, 1.200 pesitos en la entrada, muchachos, un domingo. Cuatro bandas de enorme calibre, así que no tienen excusa. Sí, acá estaba mirando a los invitados, la verdad que... Y queremos la sorpresita, yo me quedé con ganas de la sorpresita. Bueno, ya después si sé algo te cuento. Usted que es chusma se va a enterar enseguida y va a decir sí, sí, sí. Le quiero mandar saludos antes de cerrar este bloque, esta hora, a Franquito de la Tertulia SD. Qué grande, que está, Franquito. Que ahí dijo que está escuchando desde Wichita. Un saludo. Él tiene su programa ahí en Estados Unidos, en Wichita. Este hombre, este personaje es de El Salvador y hace toda una movida con las bandas emergentes de Centroamérica, y llevándola ahí, los viernes casi siempre se conecta y larga su musicón loco a todo ritmo ATR, música pesada desde El Salvador para el mundo, amigos. También sí. Le mando un saludo grande a Selec desde Neuquén, nos está escuchando, que es una productora allá del sur del país que tiene un fechón para después, se las voy a contar bien después en la otra hora. Se viene en 27 de mayo. Falta, pero el Sur Metalander se viene. Sur Metalander, sí, linda movida está haciendo esa sí, productora. Sí, por ahí vamos a tener la oportunidad de charlar en algún momento con ellos. Sí, yo tengo ganas de ir al sur. Es uno de los lugares que me gustaría visitar en primera instancia de vacaciones. Sí. Después, bueno, si se da otra cuestión, vemos, pero y principalmente, bueno, viste ahí ver las ballenitas de Puerto Madrinera, ¿no? ¿Qué? No sé qué parte. ¿Qué? No, si yo hablo igual del sur en general del país, sí. no del... Pero el, bueno. El sur es lindo todo, amigo. Olvídate. Bueno, vos estuviste hace poquito en el Pachahuasi. Sí, en Pachahuasi. Pero hermoso todo. Vamos a cerrar esta hora. ¿Qué te parece, mi querido amigo Luigi? Me parece perfecto. Con una, justamente... No fue a propósito esto. No. La semana pasada nos habían pedido desde Zárate un tema de la banda del oeste de Buenos Aires. Ajá. Que está por sacar su primer disco dentro de muy poco. ¿Cuándo? Dentro de muy poco. Que ya en cualquier momento sale a la cancha un videoclip. Ajá. Algo vi por redes, sí. Sí. Así que estén atentos que esta banda va a explotar y viene para pegarte un mazazo en la pera. Impresionante. Ellos son mis queridos Parabellum. Ajá. Desde Castelar vienen ellos. Es una banda que, más allá de que, bueno, tengo mi imparcialidad. Mi imparcialidad. recomiendo fuertemente porque cuando no era, cuando era imparcial, ajá, justamente, me gustó muchísimo y dije, che, qué buena banda esta en vivo. Y les recomiendo que los vayan a ver porque suenan de la puta madre cada vez mejor. Son mis hostia. Amigos de Parabellum con un tema que pidió Matías de Zárate. El tema es No Dejaré de Ser, en vivo desde el GLC de Fest Online, un adelanto del disco. ¡Apa! No, es el vivo de lo que sea el disco. A ver. Dale, David. We'll be right back. Aguante Combati, os michis. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Zona Death Fest, sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Border Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava. Anticipada $1,000, en puerta $1,500. Anticipadas a través de Mercado de Pago zona.trash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. Que no le guste, a tomar por culo. Venga. Estos combativos. La manija no puede parar. ¡Será solo destrucción! Para vos, Luigi. Gracias. Esta canción, digo. Ah. No lo tomes como algo así. Seguimos en este 188 de Combativos. Arrancamos esta segunda hora, Luigi. ¿Qué haces con eso? Pareces Bob el Constructor. ¿Viste? Podríamos ponerle la foto de perfil de Combativos. La verdad que te queda así, mira, redondito como. Le quedó a los otros. No, pero como le quedó a los amigos del otro. A los primos, sí. Los Estamos, como dijimos en el principio, en el 99.7 MHz para San Martín y alrededor es www.sondetrope.com.ar para todo el mundo. Y las repeticiones correspondientes. Que, tú lo has dicho. Sí, señor. Mira, si no me falla la memoria, te vi por todos lados este finde. No, por todos lados, estuve por dos lados. Mira, no te voy a pedir el parte, pero contame un poquito, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, el sábado anduve ahí por mis pagos. Por mi pago ahí cerquita de mi casa, ahí en San Miguel. Que fui a ver una banda que hacía. Realmente hacía muchísimo tiempo que no iba a ver. Que es Renacer. La mayoría de la gente sabe mi fanatismo por Cristian Bertoncelli, para mí el mejor cantante de power metal de la Argentina. Ajá. Por un montón de cuestiones que me gusta. Me gusta porque tiene una voz muy particular y tiene un brillo diferente a lo que es el común de los cantantes dentro del estilo. Ajá. Y eso me gusta muchísimo. Dieron un gran show, hicieron dos covers. Eso puedo decir que hicieron uno de Bioch y uno de Hermética. No hicieron Destrucción. Oh. Hicieron. De Hermética, ¿qué hicieron? No me acuerdo cuál hicieron, porque la verdad que en ese momento no es como decir. Podrían haber elegido otro. El de su disco de covers podrían haber elegido otros. Yo hubiera elegido otros temas que están buenos. Que están buenos. Pero no decidieron hacer temas conocidos. Bueno. Tú eres su seguridad. Pero lo bueno es que lo hacen a su versión. La versión más power metalera. Claro. Y la verdad que estuvo muy bueno, la verdad que me gustó mucho. Las bandas que tocaron en esa fecha también me gustaron mucho. Siempre nos sorprendemos cuando vamos a estas fechas con alguna banda que está ahí de las soportes, digamos. En este caso, Étimos fue la que abrió la fecha. Una banda de puramente hard rock, hard rockera, con una señorita cantando, igual que Mythology. Que Mythology, tanto que siempre lo nombrábamos, siempre hemos pasado temas. En vivo, recomiendo que lo vean. Está muy buena Mythology. Sí, vi que están tocando en muchos lugares piola. Bueno, de hecho, van a tocar ahora el domingo, el sábado, perdón, el Roxy, en la entrada, para la entrada que estamos sorteando de Arpeggi. Ajá. Así que los chicos están... Se están moviendo bien los chicos, esto está bueno. Sí, es una banda muy interesante para ver en vivo. Realmente está muy bueno. Una linda propuesta tienen para verlos en vivo. Me sorprendió la baterista, que en el momento se paraba para tocaba parada. Bien. Es como que daba show. Esa es actitud. Sí, daba show y estuvo interesante, estuvo lindo. Hicieron un cover de Deep Purple. Ajá. La verdad que es muy, muy lindo, muy lindo. Después volver al origen. Esa era un poquito más pesada, digamos. Pero siempre en la beta del hard rock. Bien. Fue una noche más hard rockera. Y Renacer, la verdad que la rompió, como siempre. Me gustó mucho. Es como que volví a reescuchar esos temas, los nuevos y algunos clásicos que hacía muchísimo tiempo que no escuchaba. Y me gustó muchísimo. Bien. Muchísimo. ¿Quiere que cuente dónde estuve el domingo? Sí, ¿por qué no? No veo por qué no. Tenemos tiempo. Y la noche joven. Sí, señor. El domingo anduve ahí, bueno, como saludamos al principio del programa a Pucho, le mandamos un saludo grande a Ale, al Pampa, a Dani y a Walter también, y a Pucho, por supuesto, de Plegarias, que se han presentado en el teatro con, la verdad que la rompieron. Dieron un gran show, una muy buena puesta en escena. Obviamente, es su primer teatro. Pasaron cosas técnicas. Sí, sí. Por ahí nosotros, que somos más guachos a la hora de ir a shows, viste que siempre. Lo tenés en cuenta. Pero igual hoy en día los lugares es como que están bastante en falta muchas veces, viste. Sí. Eso es lo que vengo notando mucho. Como que los lugares. No se porta muy bien cuando vos lo llevas para hacer una fecha piola, ¿viste? Entonces, me queda como ese sabor amargo por ahí, en algunas ocasiones. No, sí, pero en este caso fueron cositas técnicas que, bueno, fueron como al principio, después se acomodaron igualmente, fue un fiestón. Hubo gente desde Antes que Todos Mueran, que fue la banda que abrió la noche, claro. La tarde, digamos ya tarde-noche. Ya había, no había el grosso de la gente, pero... ya había gente adentro, que está bueno eso. Aunque había mucha afuera también. Eso no está bueno. Y pasa que. No, a ver, no sé si tiene que ver, pero tenía el día superclásico también, me habrá jugado en contra. Sí, también creo que el precio de la birra, entre otras cosas. Que eso después, si querés, te cuento. Y pasa que es caro. Sí, después, si querés, te cuento. La birra, que es otra cosa que me quedé sorpresa. Helado. Me quedé sorpresa cuando vi el precio de la birra. Después, Antes que Todos Mueran, tocó Destructiva, en la que está más en la beta de del trash, es Slayeresco, si se quiere. Sí, porque van bastante al palo los pibes acá. Sí, oeste, van al palo, la verdad que muy lindo, sonaron muy bien también. Es destacar el sonido de todas las bandas que fueron parejos. Bien. Desde el primero hasta Plegarias. Y una de las que para mí que sonó, no sé si mejor que todas, pero la que estuvo un sonido más parejo y que la rompió toda fue Sagras. Claro, los chicos de Sagras también veo que se están portando bien porque lo están llevando a tocar a lugares muy peor últimamente. Y la verdad que dieron un show terrible. Sonaron de puta madre posta, ¿eh? La verdad que... Ya los había visto en lugares chicos, verlos en un lugar más grande es como que te da otra perspectiva también de la banda. Sí, vi que se filmó algo. Sí, sí, sí. O sea, algo se filmó. Sí. Lo vi una fotógrafa amiga que subió un par de adelantos por ahí. Así que lo que sea que van a sacar de ese show va a estar bueno. Eso es lo que tiene bueno estas oportunidades para la banda chica, ¿viste? Que vos decís, bueno, no es mi fecha, pero me invitan a Flores y si me pongo puedo sacar mucho material. La verdad que sacaron chapa de acá estamos nosotros y estos somos Sagras y así sonamos. Y la verdad que realmente fue una aplanadora. Por cómo sonaron, la actitud del escenario, la actitud de todos en general, pero digo, creo que le sacaron el jugo. Era, como dijiste vos recién, le sacaron el jugo al momento. Y estas fechas hay que saberlas explotar, de generar material para el después. Está bien. Todo eso involucra poner una moneda, ¿no? Pero es material que a vos te queda después para mover las redes sociales, las plataformas de streaming. Claro. Posibles videos y demás. Claro, después Manifiesto, antes de Manifiesto, Manifiesto, sí. Muy buena banda también. Sí, trash tradicional. A los palos también. Sí, con alguna cosita de death metal a veces, ¿no? Yo sí. Escuché el disco como que a veces ves, tengo como una déjà vu con Obituary, con Morbid Angel por ahí. Sí, con unos visuales muy interesantes también. La verdad que todas las bandas, lo que es visualmente, le sacaron el jugo a pleno al lugar. Bien, eso y positivo. Y las presentaciones también me fueron muy, muy, muy al palo. Pero yo ya te digo, para mí Sagras, de las cuatro que tuvieron que previa. Previas, creo que fue la que más aprovechó el escenario y aprovechó el momento, digamos. No quiere decir que las otras estuvieron mal, sino que es como que... igual es subjetivo, es un gusto, es una visión lógicamente, es, sí. de lo que me parece a mí. A mí. Y Plegarias. ¿Plegarias o no? Ya te digo, con los primeros dos temas acomodándose... Creo que es típico de también... yo me enteré por ahí que había unas cosas técnicas que estaban probando también. Pero después que se acomodó un poco todo, aprovecharon a full muy buenas visuales. Bien. El despliegue, se los veía muy contentos arriba del escenario, muy, muy felices de lo que estaban haciendo. Cuando ves que mueven la cabeza a lo loco, que se desnudan. Era una noche para disfrutar. Las caras de felicidad ante la cantidad de gente que había. La verdad que muy lindo. Hicieron un medley de Sepultura. Bien, en base a lo que hablamos la última vez que yo estuve acá, en realidad, sí, ¿no? Pero con invitados. Ajá, ¿por ejemplo? Se subieron todos los cantantes de las bandas anteriores que estuvieron antes. Más algún que otro ahí colado. Bien. ¿Alguno del público? No. Ah. Se portó bien el público. Pero fue... Pero digo que por ahí algún jefe de la gente. No. Venía a cantar Lame New World. No. No, eso hubiera estado bueno igual. No. Pero la verdad que hemos estado muy, muy interesantes. Bien. Hubo solo de baterías, un solo de guitarra. Tuvo su momento. Y con todos los tachos que tiene Pucho, tiene pase un solo lindo. Sí, tiene una nave espacial. Una nave espacial tiene, sí. Bueno, le pregunté si tenía registro para manejar esa nave. Porque... ¡Esa! Porque la verdad... suena a piropo eso. No, pero se lo dije. Suena a piropo, sí, por eso. Sí, se lo dije, porque la verdad que... una cosa es verla arriba del escenario, yo la obtuve la oportunidad de verla ahí cerquita y es como que... Sí, bueno, es enorme. Es gigante. Y bueno, la verdad que desde acá, un saludo enorme a Ale, a Pucho, al Pampa, perdón, a Walter y a Dani. Mis felicitaciones, y se viene mucho por delante. Y eso está buenísimo. Después también cruzarme con gente, con mucha gente de otras bandas, que estaba muy, muy lleno de gente de otras bandas también. Sí, por ahí lo vi a Iván de Amenaza, que vi que subió un estado, lo vi dando vuelta. Te mando saludos. Ah, bueno, bien. Sí. Bien, algún día tenemos que terminar ese pendiente de poder hacer una fecha con Amenaza, pero está difícil. Sí, había gente de muchas bandas y la verdad que estuvo muy lindo. La verdad que felicitaciones y mucho éxito, mucha mierda para lo que se viene los amigos de Plegarias. Que con mucho sacrificio, porque es así. Y sí, llegaron Flores. Llegaron hasta Flores y están buscando ahí su lugar en la escena. Un poquito más, acomodarse un poquito más en la escena, que va a estar bueno cuando se acomoden, va a llevar más gente, no solo del trash, sino de otros estilos, que como hablábamos la semana pasada o la anterior, va a estar bueno, porque si abrís un poquito la cabeza, te va a gustar lo que hace Plegarias. Y sí, a mí me gusta. A mí, de la personal, me gusta. Sí, vos que sos bastante cabeza dura para escuchar música. Y sí, Power Metal no va a escuchar en mi playlist, así que... Pero Plegarias sí. Sacaron un muy buen disco el año pasado, sí. Bueno, y la gente que me dijo Aguante Combativos, te escucho todos los martes. Eso me gusta más por ahí, ¿ves? Ahí está, también un aguante a todos esos que nos decían, che, del de la radio. ¡Esa! Idea. Puta. Bueno, y acá estamos, sí. También es amarista, ¿no? Pero también hay gente que me ninguneó. Ah, bueno. Pero bueno, sí. No son los no, que... No. Gente que uno cree que... Gente así de del público que uno conoce, que uno se encuentra y que después te miran así, te corren la cara así. Y todas esas cosas. Sí, peor. Fue casi así. Casi así como deciste. ¿Qué hijo de puta? Sí, hija de puta. Mirá. Sí. Creo que ya sé por qué lado viene. Sí, fue un momento muy, muy chistoso. Creo que ya sé por qué lado viene, pero bueno. Mira, es un momento muy chistoso. Pero bueno, así pasó mi fin de semana. La verdad que la pasé muy bien, con mucha música, muchos amigos. Un espectáculo. Muy bien, todo. Señor. Acá estamos mandando una selfie para... ¿Para quién? Y lo de las bandas que les gusta laburar mucho los martes, ¿viste? Ah, bueno. ¿Y qué te parece si nos vamos para Finlandia, amigo Luis? Y está fresco acá, así que me siento como en Finlandia, ¿viste? No... No hace tanto. Falta la nieve. Y la aurora boreal. Eso me gustaría ver. Sí, a mí también. Pero bueno, vamos a cortar un poco la pesadez que tuvimos. Bueno, sí, estuvo pesadito hoy. Empezamos con un poquito de trash. Sí. Seguimos ahí con folk metal al palo, porque Kernuno está ahí. Parabellum, con un poco de group metal melódico, si se quiere. Si se lo habría que encasillar en algún lado. ¿Qué me diría usted que es? No sé. No lo que es, encasillaría en ningún no lado. Lo etiqueto. No me gustan las etiquetas, ya lo dije. No lo etiqueto. Y más cuando es una banda que hace que es como que va por muchos lados. Claro. Entonces decís, ¿cómo carajo hacen para todo? Bueno, sí, no sé, la verdad que... La verdad que no sé con dónde colocarlos, pero música pesada al fin y al cabo. Música pesada. Pero en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un poco el ritmo. Ritmo y sustancia. Bien. Alguna sustancia para destaparme la nariz estaría bueno. Yo tengo, mire acá. Ah, sí. No, pero esa después. Se le va a destapar lindo, ¿eh? Eso seguro. Seguro. Y se le va a sacar una neurona por la oreja. Así que, nada. ¿Qué vamos a escuchar? Me presente la banda que sigue a continuación, Luigi. Vamos desde Helsinki, Finlandia, la banda de rock punk lanzó su nuevo EP Resistencia, a continuación de su álbum debut Beat Through, ambos lanzados y recibidos de parte de Inverse Records. Estamos hablando de Fear Out, que con su nuevo disco ampliarán el repertorio de la banda más cerca al punk rock, pero también combinando un poco de un rock metálico tosco, como ellos le dicen, sí, con influencias fumetas. Sí, garajero ya lo había llamado, por momentos. Garage rock, como se dice. Por momentos. Rock de garage. Sí. Y esta canción en particular tiene un sentimiento optimista y una especie de vibra positiva, a pesar de que la letra cuenta una historia triste sobre chicos en el barrio. Bien. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos con Fear Out de Finlandia, auspiciados por Inverse Records, con su tema High Stringer, Where is Wallace? Something you must Qué linda esta bandita de Finlandia. Qué buen material nos manda siempre Inverse Records. Sí, muy variadito, eso también está bueno. Eso la verdad que está muy bueno también. Me trae unos, como te decía, fuera del aire, unos recuerdos, pero no sé a qué. Algo. Algo. Sí, sí, a mí me gustó mucho. De hecho, me gusta el punk y es también para variar un poquito, ¿no? Salir de nuestra zona de confort de escuchar siempre música más pesada, si se quiere. Claro, bueno, si de ese lado puede llegar a servir. No sí, te digo que no. Mira, te voy a contar que en junio de este año. Ah, sí, me tenés que pasar data de eso. Sí, desde Santiago del Estero nos visitan los amigos de Viserys. Ajá. Que van a estar tocando cuatro fechitas acá en Buenos Aires. Estamos todavía ahí. Qué difícil que es armar fechas, Luigi. Ah, decímelo. ¿Me lo vas a decir a mí? Te lo digo a vos. Sí. El viernes 16 van a estar tocando nada más y nada menos que en Doctor Tazo. Ahí Bueno, terminan en Doctor Tazo. Sí, en Escuaro. Sí. El sábado 17 en Melonio. Acá en Cava, domingo 18 en Casa Rincón y el lunes 19 en Oeste Rock. Ahí voy a estar el lunes. Sí, señor. Una banda muy linda. Que por ahí vamos a tener el gusto de charlar con ellos en algún momento. Y yo te puedo ir anticipando. Contame una y si podés, mándame el flyer. Bueno, no es el chat el oficial, pero ya sabemos que el Tazo va a estar tocando Sessions, ajá, Tyson, ajá, e Infección, junto a Viserys, obviamente, que viene desde Santiago del Estero. Así va a arrancar tranqui. Bien. La visita de ellos acá a Buenos Aires. Bien, me interesa. También me comentó mi amiga Caro Tejeda que el jueves 8 de junio viene Fear Factory a la Argentina. Sí, estaba al tanto. Plan 4, Climatic TR Vector van a ser de los teloneros. Esto va a ser en el Teatrito Sarmiento 1752. Y al que quiera conseguir entradas, ya tiene. Entonces se comunican con Caro Tejeda. Así, bien, lo buscan en Facebook, en Instagram, todo como Caro Tejeda. Y le pueden pedir la entrada a ella también. Buenísimo, señor. Muy, pero muy bien. ¿Y usted tiene algo también este viernes? Yo tengo un montón de cosas. Pero bueno, este viernes principalmente tengo, desde mi parte, ¿no? También un poco apelando a mi persona, tengo, sí, por primera vez conoceré Sadar. Esto es ubicado en Wilde. Estoy buscando el flyer que está medio perdido. Pero bueno, ya estamos en proceso de encontrarlo. Acá está. El viernes 12 de mayo, a partir de las 8:30, van a estar tocando las chicas de Hermostra. En su ritual de presentación del primer disco homónimo que salió ayer justamente. Yo lo puse ahí en la lista de espera, pero ya me pasaron ahí un MP3 suelto, que la verdad que está bueno. Sí, sí, es interesante. Hay una notable mejora en el audio de las chicas, así que me pone muy contento. Y esta fecha va a tener dos bandas invitadas. La que va a estar abriendo la noche, Ardid Trash y mis queridos amigos de Requiem for Eden van a estar tocando también. Así que bueno, cualquier cosita, si alguno quiere ir, me habla a mí. Por anticipadas, que no queda mucho tiempo, tienen hasta algo así como el viernes hasta las 5. Ah, ahí. Sí, así que si colgaste, después. No, iba a decir una guasada, pero me gusta más eso que dijiste vos. Ah, sí, ya me imagino. Okay. Si colgaste. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Después te puedo invitar también el sábado 20 de mayo, el Irreversible Volumen 1, primer fecha autogestionada de Sistema 10. En realidad, técnicamente es la segunda. Ellos autogestionaron la primera en su momento, en 2020. Pero bueno, en esta nueva edición van a hacer un festival en Rincón Casa Cultural. Esto es Rincón 1330, perdón. San Cristóbal. Van a estar tocando con Black Wolves, Victor Dead, Un Océano de Distancia. Y musicaliza la noche Ninja Power Punk Corset. $900 las anticipadas a partir de las 10 de la noche, hablando conmigo también, señor. Auspicia esta fecha Combativos Radio. Qué grande, qué grande. Y después te voy a tirar más fechas. Sí, yo también tengo acá algunas dando vuelta. Recuerden que tienen media horita para ganarse las entradas para ir al Roxy este sábado. No sean papa frita. participe. Estamos regalando entradas. Yo diría otra compa. Bueno, después le vamos a contar bien antes de llegar al final. Sí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Mientras tanto, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos, señor? Vamos con la banda de Venezuela. Ellos son de Caracas, actualmente radicados entre Argentina y Chile. Principalmente ya están todos en Argentina, por suerte. Estamos hablando de Praise No One, iniciados en 2012. Y con tendencias que van entre el groove metal, el hardcore y el new metal también. ¿Qué tal? Ellos estrenaron su primer material discográfico, Truth or Consequences 1, Creators EP, en el año 2021. Y actualmente están trabajando en su segunda parte, que va a ser estrenado este 2023. Vamos a presentarles el tema Nameless Graves, pero antes tenemos un saludito del vocalista, el señor Víctor Rondón, que me mandó un mensajito hoy previo a entrar, así que se los vamos a hacer escuchar, ¿te parece? Sí, señor. ¿Cómo que no? Hola, por acá Víctor Rondón, vocalista de la banda Praise No One, director desde Caracas, Venezuela, radicados en Buenos Aires. Y quería mandarle un saludo enorme a la gente de Combativos Radio, empezando por nuestro amigo Luis. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Y bueno, Buenos Aires, espero que estén listos porque pronto nos vemos en la ciudad. Así que bueno, sé que andan dando, dando vueltas una fecha a ellos, pero todavía no hay data. Así que de momento les voy a dejar el segundo sencillo de este EP que se estrenó en 2021 y cuenta con un tremendo videoclip que fue filmado en Caracas en 2018. Así que vamos con este tema que se llama Nameless Graves. Hola a todos, soy Diva Satánica, vocalista de Bloodhunter. Quiero enviar un saludo a todos los oyentes del programa de Radio Combativos. No se olviden de sintonizar en el 99.7 para estar al día de todas las novedades musicales. Zona Death Fest, sábado 10 de junio, 0 horas, con las bandas Invision, Altars of Annihilation, Reventor y Burden Rage, presentándose en Emergente Gallo 333 Cava, anticipada 1000 pesos, en puerta 1500 pesos, anticipadas a través de Mercado de Pago zona.thrash.oro. No olvides enviar comprobante al 116-111-0311. Zona Death Fest. ¿Cómo están, gente? Yo soy Mauricio Franco de La Tertulia SF, el programa de buen musicón en El Salvador. Quiero mandar un saludo para todas y todos radioescuchas de Combativos Radio. ¡Aguante la birra! Lo que se viene, Luigi. Y sí, señor, después de ese ¡ole! ¡Eso, Tili! Esto es radio en vivo. Olvídate, perro. Es radio en vivo, sí, señor. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Ahora te vas a dedicar a... Ahora quiero ser filósofo contemporáneo, claro, como el señor Norberto Alonso. Me gustó igual la pavada que dijo, ¿eh? Estuvo linda. Estuvo linda, no sé qué quiso decir. Pero... No, es que creo que fue clarito lo que quiso decir, pero no importa. Acá, mirá, justamente hablando de plegarias, que estamos hablando justamente. Buenas noches, muchachos. Excelente programa, abrazo grande, dice Dani de Plegarias, guitarrista de Plegarias. Que nuevamente le mandamos un abrazo y una felicitación acá desde el programa. Tremendo. Yo quiero aprovecho, mando tres saluditos que me están llegando mensajes. Sí, sí, sí, sí. Una a la señorita Juli López, sí, fotógrafa y manager de Corrosive. Al señor Ezequiel Suazo, que ahí se acordó que estamos teniendo programa. Él es un ferviente hincha de Independiente. Te aviso. Vi que había uno. Sí, había uno. Así que un gran saludito, que la semana que viene vamos a tirar una data. Y bueno, debo conocer como dos entonces. Y yo ya con él span tres. Y al señor Víctor Rondón, que mandó el audio y también me mandó gracias por pasarnos. Así que un saludo al señor caribeño también. Sí, tiene apellido de justo tiene que ver con todo. Sí. Sí. Pero este debe meter más goles que el otro. Seguro. Seguro. Seguro. Hasta con los ojos cerrados capaz que mete goles. Olvídate. Y hablando de caribeño, Diego. Mire usted. Sí, discúlpame, sí. Sí. Después... Hablando de caribeño. Otros caribeños, que son mis amigos de Sistema 10, sí, van a volver a acercarse a las costas, pero no a las del Caribe, sino a las costas atlánticas. Sí. Ya que el sábado 3 de junio, a partir de las 22 horas, van a tocar en Vinoteca Perrier de Mar del Plata, junto a MACT y a INCO. Esto va a ser con entrada anticipada, 1000 pesos por mensaje directo con nosotros, o si no, 1500 en puerta. Así que bueno, va a ser un fechón. Creo que es la segunda vez que salen a tocar en el interior. Así que hay que potenciar todo eso. Sí. Así que ya lo saben. Los que fans de Sistema 10 de Mar del Plata, me avisan. Y bueno, cualquier cosita, les dejo mi contacto. Así como el señor Diego hace lo suyo, yo dejo mi contacto. 1168938586. Cualquier cosita, me hablan por entradas, por saludos, por demás. También el día sábado 24 de junio, a partir de las 19 horas, se va a estar presentando Requiem for Edem en The Roxy Live. Va a estar presentando su nuevo EP, Hoy y Siempre, que quedó pendiente del año pasado. Va a estar tocando junto a Astral Amethyst, que estarán presentando su disco debut, Where Souls Rest. y la banda invitada de la noche, Corrosive. Entradas por tiquetera All Access, agotada ya la primer preventa, estamos habilitando la segunda. Pueden conseguirlos por la tiquetera All Access, como mencioné recién, o si no por mensaje directo con nosotros. Auspicia este evento Gonna Go y MTS Agency. Qué grande. Ya quiero mandar un saludo a Mario, epa, alias El Anchito, que es ahí un oyente. Mira. Un oyente del programa. Y a Oli, una oyente fiel de hace bastantes años ya, Olivia, que le mando un beso gigante, que no la escucha a veces en vivo porque tiene que hacer tareas, entonces la madre lo tiene cortita. Me dijeron, me contó un pajarito. Pero decime pero que después... no le dice o haces la tarea o escuchas combatir. Claro, una cosa. Porque sí, me muero. Debe ser así. No. Debe ser así. Pobre pibe. Pero sí. Somos el castigo de alguien. Siempre. Siempre. Bueno, un saludo a ellos. Mario nos escucha en alguna repetición porque también trabaja y pero lo escucha. Bien. El otro día estuvimos hablando y siempre nos manda saludos y escucha el programa. Disculpen por llegar tarde, dice un individuo acá en un mensaje. Estaba celebrando el onomástico número 90 de mi abuelo. Saludos, dice. ¡Saludos! ¡Cabe! Que se perdió la pregunta de rigor, que fue la mejor que la mejor hasta ahora. Igual la va a escuchar seguramente en alguna repe, pero te la perdiste, Cabe, boludo. Sí, fue muy muy linda la reacción en vivo. Es como reaccionar a los videos de YouTube que reaccionan. Sí, como, tremendo. Fue como inesperado. Inesperado realmente. Así que a ellos les mandamos un saludo enorme y gracias de verdad por estar del otro lado. Nos hace muy feliz. Muy feliz, diría un loser. Sí. Sí. Mire la hora que es. Ah, y falta poquito. Sí. Para que ya se termina. Ajá. Vamos a darle tiempo a ver si alguno se anima. Porque esto capaz que es una cuestión de animarse. Es una cuestión de animarse, muchachos. Estamos sorteando entradas para que vayan al Roxy a una fecha de Hard Rock. A ver, muchachos, es muy difícil. Estamos regalando entrada. Al próximo. ¡Epa! Sí, al próximo que delante mío diga, está todo re caro, le voy a meter un zapallazo en la frente. Oh, ustedes no hacen nada para... No puedo ir a ninguna fecha porque no tengo plata. Así, un revés en la jeta, ¿viste? Qué violento. Por pelotudo. Me hacen enojada, vieja. Bueno, ¿para qué tenemos entradas entonces? Vamos a dar 10 minutos. Sí, 10 minutos más. Terminamos de hablar pavadas ahora, presentamos el siguiente tema. Termina el tema y hacemos el sorteo. ¿O no? ¿O no? ¿O no? O el primero que dice yo quiero... El primero que dice yo quiero... Se la lleva. Claro, están las anticipadas. Está el flyer en mi estado, muchachos, cualquier cosita... Sí, ahí. O llamen al 1557513264, está en vivo, martes, 1557513264, 1557513264, anotó y si no anotó, llame ya y gánese dos entradas para allá. Llame ya y gánese entradas para el Roxy, que va a estar re buenísimo. Tú lo has dicho. Yo lo he dicho. Dice el Cabe que no se la pierde el jueves la repetición. Bueno. Muy bien, lo vamos a estar esperando ahí. De acá le mandamos el cable también por meter en la radio. No se me muere. No, señor. No, tranqui. Yerba mala nunca muere. Se me muere, señor. Y. ¿Crees que te tire una sorpresa? Me da miedo. Para el martes que viene ya debería estar en la calle. Así que si querés lo podemos anunciar. De paso hacemos un poquito más de tiempo a ver si alguien se anima a participar. Dígalo, señor, dígalo. Me encantó esa movida. Sábado 15 de julio a partir de las 6 y media. Si es que Ezequiel está escuchando me va a matar, pero me vale 3 hectáreas de... esa. Oiga. Se va a llevar a cabo lo que se va a hacer la virtualmente primera edición del OpsoFest. El festival de Obsoleto, o una fecha importante gestionada por Obsoleto. Donde va a estar adelantando temas de su nuevo disco, The Renaissance, el renacimiento en inglés, y presentando un nuevo integrante de la banda. Ajá. Como ustedes saben, ellos son dos violas, una batería, un vocalista, y está vacante el puesto del bajo. Sí. No me mira así, no voy a hacer yo, no pienso tocar un instrumento. quédese tranquilo. Pero van a estar presentando al bajista nuevo y temas nuevos de su disco. Es una muy buena pregunta. Pero bueno, ese día Obsoleto va a estar tocando con dos bandas amigas, Asimo, desde Zona Oeste, y Lulia. Así que ya lo saben, entradas anticipadas van a estar disponibles por plataforma alpogo.com o por mensaje directo con las bandas. Agende, señora, sábado 15 de julio desde las 18:30 horas. Acá tengo una para este viernes. Orcas en San Miguel XLR junto a Mystic Fire, Compresión y los amigos de Parietal. Van a estar tocando los Orcas, Tus Canciones Olvidadas 2023, el tour que presentan este año. Pueden conseguir las entradas por Passline o por las bandas. Comuníquense con las bandas que también tienen estos. En Tribulato 449 San Miguel es uno de los pocos lugares que queda en Zona Norte para ver recitales. Porque en Zona Norte no hay una chota. Básicamente, XLR de San Miguel, señor. Y vamos a ir cerrando, ya nos quedan, tienen poquito tiempo para participar. No sea papa frita, no me hagan enojar. Pánfilo, no sea todo lo que dice Luigi. No sea puflito. Ahí está. Y presénteme el tema que viene. Estamos hablando de los muchachos de Unearth, que sacaron su nuevo disco justamente ayer a través de Century Media. Se titula The Rage the Ruinous. El grupo de metalcore ha realizado un video musical de uno de sus temas, Dawn of the Militant, que estrena en consonancia con el lanzamiento del álbum. La mezcla del thrash con hardcore de la canción alcanza un crescendo en los últimos 39 segundos y, según los propios miembros de la banda, es posiblemente la pieza musical más pesada que jamás hayan grabado. Así que vamos a ir cerca del final de este 188 con Unearth desde Estados Unidos y su tema Dawn of the Militant. Destroyer of worlds. ¿Qué tal, amigos? Soy Esteban de Chacran y estás escuchando Combativos. Vamos a repetir para el señor Cabe, por favor. Porque está remolón y no quiere. Remolón, remolón. Dígale, dije, que no se haga el panflín, que él sabe bien cuáles son los horarios. Dije remolón. No, que no me haga enojar, que no. Estoy congestionado, no me haga enojar, decirle. Vamos a repetirle, porque. Sí, a ver. A ver, solo porque es él. Los días jueves en Argentina, a partir de las 16 a 18 horas. Sí. Puedes escucharnos por onlinebox.com, por Estación Rock, cuya página está hackeada, lamentablemente. Sí. Y si no, más tarde, a la misma hora que esta hora, de 20 a 22, nos pueden escuchar por www.metalargentumradio.com.ar. Sí, señor. Y si querés escuchar a esta hora misma, a esta misma hora, ahora, estamos terminando el jueves a esta hora el programa, pero el martes, jueves. Claro. A la misma hora, pero por otro canal. Puedo meter a Argentum Radio. www.metalargentumradio.com.ar, amigo. Es lo que acabo de decir, justamente. Sí, señor. Lo digo de vuelta porque por ahí no lo entendió. Por ahí no lo entendió. Y este capaz. así que ahí puso el dedito para arriba. Lo esperamos ahí entonces, señor Cabe, este jueves. Exacto. Ahora jueves. Ahora nos está escuchando, sí. El final. Algo que decir antes. Y por un lado estoy muy contento después de haber faltado el martes pasado. Así que bueno, como hago siempre, un saludo a la familia que está ahí escuchando. A los amigos que nos bancan, sepan disculpar, sí, los oyentes. Hoy con un poco de congestión, la voz tomada, siento como con la junta medio soplada. Pero bueno, ya vamos a estar mejor. Y después por otro lado, un poquito decepcionado también. No te voy a mentir, Diego. Miéntame, que me gusta. Nos dieron un par de entradas para sortear. Y nadie participó. Bueno, vamos a. Nobleza obliga, ¿a quién tenemos que agradecer? Así que le agradezco enormemente a Susana, sí, Galarza. Le agradecemos a Galarza. Porque vamos a aclarar esto. No es que fue una semana. No es que fueron dos. Fueron tres semanas que estuvimos con él. Más. Y más también. Casi un mes estuvimos. Sí. Sí. Y es una pena que no sepan aprovechar la oportunidad de RPG, Sangre Activa y Mythology en el Roxy. Exactamente. Así que bueno, un enorme agradecimiento a, como decía, Susana Galarza de Hagamos Ruido, Somos Rock. Ella también tiene su agencia de prensa con su nombre. Y también a Sofía de Cultura Infernal, que fueron las que hicieron o que no me hicieron llegar esta oportunidad, que bueno, la gente no supo capitalizar. Muy bien, ¿algo más que decir? No, con eso estamos. Bueno, yo agradecerle por supuesto a todos los oyentes que estuvieron hasta este momento. La verdad que muy agradecido. Muy agradecido a toda la gente que me crucé el otro día también en el teatro, por los saludos, por el afecto. La verdad que muy contento, muy feliz, porque este programa se va para arriba. Se va para arriba como, bueno, no importa. Sí, como el gas de uso, vamos a decirlo así, porque alguien se puede enojar. Sí, mi mamá por ahí que está escuchando. Sí, está escuchando, le mando un beso grande, señora. Bueno, vamos a cerrar este programa y le dedicamos a todos ustedes, oyentes, amigos, una banda que está por venir a Argentina, que la hemos nombrado, que justamente Plegarias en Uruguay va a ser telonera. ¿Quiénes son? Estamos hablando de la mítica banda de metal industrial Fear Factory, que no solamente va a estrenar su nuevo cantante Milo Silvestro, sino que van a estar reeditando el disco Mechanize con tres temas extra, así como también una nueva versión de su álbum The Industrialist con un sonido remezclado y remasterizado. Así que, damas y caballeros, cerramos este episodio número 188. Sí, señor. Ojo que falta muy poco para el episodio 200. Están por pasar grandes cosas. Ya hay tratativas. Tratativas. ¿Eh? Ya hay tratativas. Ya hay tratativas, van a pasar. Se está negociando fuertemente, no sé qué, pero algo. Algo se está negociando. Usted, como dijo un célebre director técnico de River, que la gente elija creer. Sí, señor. Y con esa frase. Y con esa frase cerramos. Nos despedimos hasta el 189. Hasta el 189 nos despedimos con Fear Factory y su tema New Messiah. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Este programa se autodestruirá. 5, 4, 3, 2, 1. La manija no puede parar.